periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos, 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Pablo quería escuchar la canción. Muy buenas tardes, bienvenidos al anteúltimo programa de la undécima temporada de La Cocina del Periodismo. Mi nombre es Esteban del Campo OU. Les estoy dando la bienvenida a este programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. ¿La pudiste conectar? Ya está, la tengo. Ahí está. ¿Prendió? Ahí prendió. Listo. Matías Milman. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Esteban? Estamos viendo la Davis de fondo, un buen paisaje. Nuestro operador que se hace el rockero. Y les agradezco, le voy agradeciendo a los productores. Le agradezco a mi mamá. Sí, ¿no? A mi papá. A mi familia. A Aptra. Bueno, empezamos a ellos porque ya habló. Él es Yamil Ham. Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué? ¿Me tienen que presentar y si no, no puedo hablar? Perdón, ¿eh? No, es radio, Yamil. ¿Sí? No puede aparecer una voz hablando, bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, pero es como que estamos todos muy... Es una familia. Vos pensás que hay gente, ya la gente nos conoce. Claro. Entonces, no. Porque la gente... ¿Quién te conoce? Porque la gente nos conoce, entonces... Claro, uno va hablando y va diciendo, ese es Yamil, ese es Esteban. Mi hermanita me lo dijo, ¿o no? Sí, ¿qué te dijo? Por vos. Él me dijo, ¿él es el que habla todo el tiempo? Sí. Yo le dije, no, ese es el conductor. Carla Saucedo, bienvenida a la Argentina. Esteban, muchas gracias por estar compartiendo la mesa conmigo, la verdad. No, por favor, el placer es todo tuyo. Hace tiempo no estaba desde el principio compartiendo lo que es la cocina del periodismo desde el principio. A mí también agradeceme, por favor. Bueno, Matías Milmar y Yamil Hami, también a la producción, Antonella Consenso, Emiliano Weaver. Bueno, el tema de ahora me encanta, pero presentalo vos porque me encanta. Presentalo vos, bueno, si te encanta. No quería quitarte el protagonismo. No, por favor, el programa es todo tuyo. Bueno, vamos a hablar esta tarde de periodismo deportivo. ¿Quiénes van a ser los entrevistados, Yamil? Y vamos a ver si podemos llamar a Nacho Boano, Mariano Zabaleta, Walter Quejeiro. Mejor no digamos nada porque después quedamos mal si no saben. Sí, ahora hay que ver si Zabaleta termina porque está transmitiendo ahora en Canal 13. Móvil en vivo y en directo desde Sevilla, España, Yamil Ham. Con las últimas novedades sobre la Copa Davis. Buenas tardes, chicos, estamos aquí en Cartuja, en Sevilla. Argentina del Potro, quiero decir, va ganando 2-1 y ahora pierde 4-3. 40-40, están festejando ahí, se ven los. Había una los bandera españoles. De Bolivia ahí. No, no sé por qué, apoyando a Sudamérica, yo creo. Del Potro Ferrer están jugando ahora. Si gana Del Potro, tendremos alguna posibilidad. Si no, estamos 2-0 abajo, ¿Cómo fuera si no fuera el mejor momento de Pico Mónaco, no? Y ya perdió Nadal, perdió Mónaco en primer turno. 6-1, 6-2. No, pará que termine el punto ahora. 6-1, 6-1, 6-2 perdió. ¿Quién? Pico, ahora en la mañana. Por eso te digo, ¿cómo fuera si no fuera el mejor momento que está pasando en su carrera? En set corrido. Bueno, pero el primer partido y con 4 games con todo el partido. Esperemos que gane Del Potro ahora, porque si no, ir mañana con 2-0 abajo. Estamos complicados. La gente nos puede escribir igual, ¿no? Tenemos un Twitter, @lcdp11. Nos puede escribir un mail, a ver qué opina de la Davis, a cocinaperiodismo@gmail.com. Pueden llamarnos también al 4899-1647 o al 5197-5338. Y también nos pueden escuchar, si no nos escucharon hoy, si no escucharon nuestros programas, en lacocinadelperiodismo.wordpress.com o bueno, ponen en Google La Cocina del Periodismo y nosotros ya somos conocidos. Entonces va a saltar ahí primero, ponen el link y automáticamente aparecemos nosotros. Pero está la Davis, hablamos de periodistas deportivos. No anda el teléfono, nos acaba de avisar la producción. Así que vamos a tener que remar todo el programa. ¿Tenemos que remar? Bueno, Yamil, vos estudias periodismo deportivo. ¿Vos estudias periodismo deportivo, Matías? No, yo... Hacemos licenciatura en periodismo orientado a deportivo. O sea, todavía son materias muy generales. Después... Yo ya estoy llevando ya las materias deportivas. ¿Puedes entrevistarme a mí? Bueno, estuve en algunas coberturas. ¿Y qué pensás de la Copa Davis? La tienen complicada, la verdad, ¿no? ¿La tienen adentro? No. La tienen complicada. Andan los teléfonos. Andan los teléfonos. Quiero dar una buena noticia. Andan menos los mal. Teléfonos. Vamos. Estamos en comunicación con Walter Quejeiro. Walter, muy buenas tardes. Esteban del Campo te saluda. Hola, Esteban. Espectacular. ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas gracias. Walter, ayer presentaste Aprende a ser rico, el libro que escribiste junto a Cristian Abrate. ¿Cómo lleva un periodista deportivo a escribir un libro sobre finanzas? Buena pregunta. Primero que es un tema que me apasiona, que le vengo dedicando gran parte. Ahí en la dedicatoria pongo, lo primero que escribo es, no es fácil escribir un libro de un tema que no es habitual para por lo menos para lo que el público lo identifica. Leyendo, todos dicen, vos sabés que, mira, voy a decirte lo que dicen todos, los viste, siempre aparecen voces que te critican. Bueno, sí, siempre. ¿Cómo un periodista deportivo va a escribir un libro sobre finanzas personales? Este me viene a enseñar a ser rico. Cualquiera en este país puede escribir un libro. Sí, la verdad que sí, cualquiera que siente el culo 4 horas por día durante la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana y se acueste durante enero y febrero y durante los viernes, lo puede escribir, va a una editorial y lo publica. Eso es una materia que le he dedicado mucho tiempo para la lectura, no es que dije voy a escribir libros de esto. O sea, se fue dando con el correr del tiempo hasta que un día se vio la posibilidad. Es parte del proceso, digamos. Si uno hace determinadas actividades durante un periodo de tiempo, la ley del proceso indica que va a dar un resultado. Y ese resultado es el libro que presentamos ayer junto a Cristian Abrate. ¿Y cómo fue el proceso de escritura? El proceso de escritura fue, mirá, de un día todos tenemos un libro adentro. Mirá, me voy a poner en esta Mateas ahora, ¿eh? Todos tenemos un libro adentro, porque yo me pongo en cualquiera de ustedes, todos tienen historias. Para hacer el programa de radio, todos tienen dificultades, tienen que pasar por distintas vicisitudes hasta que logran el objetivo. Cada uno, y además con anécdotas graciosas, se van a cruzar en la vida con un montón de personajes, algunos famosos, otros no tanto, pero todos tenemos un libro dentro. El tema es sacarlo en algún momento. Él salió de un día para el otro. Yo escuché una entrevista de radio. Yo soy bastante admirador y lector de Robert Kiyosaki, que es el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Yo estuve cuando vino a Buenos Aires, claro, que lo presentaste, y me acuerdo que Robert dijo, apuesten al oro. Exactamente. Y bueno, había que apostar al oro. Claro, y dijo a la plata también, cuando la onza estaba a $30. Claro, y la gente decía, ¿qué? ¿Al oro? Se disparó, sí. Se disparó muchísimo, pero bueno, la gilada que ahora opina, dicen, yo estaba ahí en el Grand Rex, y además estuve en el Grand Rex con Robert Kiyosaki, y además dimos un montón de charlas en sociedades de fomento, en casas de familia. Yo formo parte de Escuela de Riqueza y formo parte también de los clubes de Cashflow. Cashflow es un juego que diseñó Robert Kiyosaki. Sí. Y en el silencio de porque además no tienen por qué tener difusión eso, porque es algo personal que lo hago. Tengo colegas que se juntan a jugar al póker los jueves y los viernes. Y me dicen, Walter, ¿no vienes a jugar al póker? No, viste, es muy lejos. A mí me gusta jugar al póker, ¿eh? Pero yo jugaba al Cashflow y un día escuché una entrevista de un asesor experto en finanzas personales diciendo que la filosofía de Robert Kiyosaki le había hecho daño a muchas familias, así tal cual, sí. Familias argentinas, y escribí un libro cuya bajada de línea dice un libro escrito por argentinos para argentinos, y en la contratapa dice, ¿usted cree que la filosofía de Robert Kiyosaki es posible de aplicar en Argentina? Imposible. Por eso hice este libro y escribí el libro. Y entonces yo dije, yo voy a demostrar que la filosofía de Robert Kiyosaki se puede aplicar en Argentina, no solamente con Sanata, sino con cosas que me pasaron de la vida cotidiana a mí. Y escribí el libro. Y además yo en un momento me pongo, yo escribo el libro no desde la riqueza absoluta, sino desde el proceso, desde el aprendizaje. Y en un momento me pongo en periodista y voy a preguntarle a Escuela de Riqueza y al que trabaja de la mano de Kiyosaki. Es decir, que en algún momento del libro yo me pongo en la función de periodista a preguntar al que más sabe acerca de un montón de mitos y de verdades que hay acerca del dinero y de su manejo, ¿no? ¿Alguna de las personas que se lo dedicás es a tu papá, que fue el que primero te regaló un... ¿Cómo lo tenés vos? Porque vos tenés el primer capítulo. Porque yo me bajé el primer capítulo. Muy bien, muy bien, como corresponde, para eso está. Sí, mi papá, que me regaló el primer libro. ¿Con cuáles fueron los libros que te marcaron a lo largo de tu vida? Que más me marcó, Padre Rico, Padre Pobre. O sea, sí. De hecho, que haya escrito un libro por haber leído y un libro que me haya cambiado la visión es Padre Rico, Padre Pobre. Pero los primeros libros que me regalaba mi papá eran La Vuelta al Mundo en 80 Días, Tom Sawyer, 5 Semanas en Globo, Viaje al Centro de la Tierra... Bueno, este año tenía 12, 13 años, ¿eh? Sí. Ahí empecé a empezar desde ese tipo de sobre todo Julio Verne, ¿no? Claro. Y bueno, sí, la literatura fue más fantástica. Claro, espectacular. Y también mi hermano estaba, viste, mi hermano en la cama de abajo. Y mi hermano con 8 años, una vez me acuerdo, está, y muchos colegas hoy, hay un director de una escuela de periodismo que está reaccionando igual que mi hermano a los 8 años. Viene mi papá y nos da un libro, viste, cada uno. A mí me dio 5 semanas en Globo y a mi hermano le dio La Vuelta al Mundo en 80 días. Sí. Entonces mi hermano no leía nunca. Imagínate, un nene de 8 años estamos hablando, ¿eh? Vago, además, vago. Viene mi papá y le dice el otro día, ¿leyeron el libro? Sí, dice mi hermano. Yo lo había leído. Dice, ¿de qué se trata? De un indio que si no da vuelta al mundo en 80 días, lo matan. Entonces, ¿qué había hecho mi hermano con su vagancia y sus 8 años? Se guiaba por la tapa, por la foto de la tapa y por el título. Entonces, era más fácil opinar acerca con la foto de la tapa. Entonces, hay muchos colegas, lamentablemente, que están opinando acerca de mi libro a través de la tapa y del nombre, porque es más fácil opinar y no como estás haciendo vos de leerlo, sino opinar con la tapa y la foto. Están haciendo lo mismo que hacía mi hermano a los 8 años. Bueno, hay muchos que seguía por la solapa del libro. Claro. Para criticar y también para alardear, de decirte, no, yo leía... Todos leyeron a Borges, por ejemplo. Y yo no sé si todos leyeron a Borges. Sí, tal cual. Pero hay muchos que leyeron la solapa, por lo menos. Tal cual, sí, son todos fenómenos, son todos analistas. Pero no importa. Por eso yo lo que hice es primero... yo sabía que se iban las voces de crítica. Igual, en realidad... El 90% de mis colegas, los que trabajaron, me felicitan, me agradecen, me dan difusión, y hay un montón de gente que está agradecida de lo que escribí, o de por lo menos de aportar algo. Sí. Ayer entré a Telefe a hacer Gran Hermano, y la maquilladora, cuando vio la tapa, no, qué ladri que está, no, dejate joder. ¿No? Digo, hace una cosa, digo, yo ahora empieza el programa, dura una hora, yo te lo dejo acá. Léelo, ¿qué te parece? Lee la introducción al primer capítulo. A los 40 minutos, en el segundo corte del debate, fue me dijo, che, está bueno, está bueno. La verdad que está bueno. O sea, está bien de que prejuguen, de que te ríes, porque un libro tiene que tener algo de controversia. O sea, no vas a poner... vos fíjate cómo son los títulos de los libros, tienen que también vender. Un libro se hace también para vender. Sí, lógico. El que te diga lo contrario te está mintiendo. Entonces tiene que tener un poco de impacto. Y además, en el caso de... yo sabía que iba a tener quilombo con el tema de la tapa, ¿eh? De figurar en la tapa con pose de qué poronga que soy, perdón por la expresión. Y además, el aprende a ser rico tiene un sentido. Primero, porque yo lo escribo desde el aprendizaje. Porque para lograr cualquier objetivo se debe aprender, sobre todo de los demás, y de lo que ya lograron algo de lo que uno quiere hacer. Sí. Y además, cuando uno va al libro, habla de educación financiera el libro. Y habla desde la escalera de la libertad financiera. Y la escalera de la libertad financiera, no hay éxito de la mañana a la noche o de la noche a la mañana, sino que lleva un proceso. Y el primer paso hacia la libertad financiera es justamente la educación. Entonces lo escribimos desde ese momento, desde el aprendizaje. Por eso el tema del título, por eso algunos saltan y dicen, este me quiere venir a enseñar a ser rico a mí. Y es mucho, te das cuenta al toque, cuando vos lees 2 páginas te das cuenta el origen del nombre. Bueno, ahí en esas primeras páginas hablás del nacimiento del libro como una consecuencia de transformar una indignación en una realidad. ¿Cuáles son las cosas que a vos te indignan de la realidad que vivís? No, decir algo, por ejemplo, del libro es decir algo que no se puede y mentir, digamos. O sea, yo puedo decir, a ver, el Aikido es una basura. ¿No? ¿Hiciste flaco alguna vez Aikido? No, pero no sirve. Pero nunca practicaste, nunca lo intentaste aplicar. Sí. No, pero por las dudas. O sea, es muy del ser humano eso, de rechazar lo que uno no conoce. Y yo lo prejuzgo permanentemente y a veces no lo noto en mí. Yo decía... ¿a esquiar? Yo ni loco, ¿cómo voy a esquiar? Esquían los chetos, a mí no me gusta esquiar, porque esquían los ricos. Yo que una vez fui a Chapelco, ahí, y no solamente me encantó esquiar, sino que me encontré con gente buena, que me ayudó, que ¿me entendés? Gente que vivía en los countries y que era muy buena, y que me ayudó, y que tenían, uno era trabajaba en el gerente, el otro era dueño de varios edificios, y yo había prejuzgado un montón de gente, ¿me entendés? Sí. Es decir, uno rechaza lo que no conoce, y es muy del ser humano. Eso de que simplemente alguien diga que no se puede aplicar la filosofía de Robert Kiyosaki, pero me parece como una estrategia de venta más que como una filosofía de un sentir, ¿no? Entonces yo digo a la pelota, si yo leí 14 libros de Kiyosaki, y de los 14 libros, es complicado conseguir una financiación de un 90%, como habla Robert Kiyosaki, pero es lo de menos, porque de ahí tras un mensaje y una filosofía que a mí me pasa a diario. Hay una parte que yo cuento algo de un bar que tuve en Quilmes, y es el resumen del libro Antes de renunciar a tu empleo de Robert Kiyosaki, donde dice, el producto es lo menos importante, preocupate en construir tu sistema de negocio. Y yo no había leído el libro, y haber leído ese libro me hubiese cambiado un montón la situación, y me pasó en un bar ahí en Quilmes, al lado del bingo, donde enfrente había un jardín de infantes. Bueno, ahí lo cuento un poco, pero ¿qué me viene a decir alguien que no lo puedo aplicar? O los conceptos que tira se vienen a pasar a diario. Cuando habla de la carrera de la rata y habla acerca de los años que tenemos que pasar para salir de las dificultades económicas, o que van subiendo el tema de nuestros gastos a medida que más vamos ganando, yo me comí 4 o 5 mundiales para poder comprar una computadora, o sea, y para poder casarme, o sea, de cómo el día a día te va comiendo la guita que vas ganando, y cómo a medida que vas escalando posiciones, que vas casando y vas creciendo, nunca vas a tener que parar de laburar para tener un balance bastante equilibrado de tus finanzas personales. Entonces ese concepto y ese capítulo habla de los mundiales, de cómo me va comiendo la vida, del 98 hasta el 2010, flaco, si yo sigo con el mismo camino y con el mismo plan, voy a tener que esperar hasta el 2024 para poder hacer algunas cosas. Es que detrás de las finanzas hay también una filosofía y hasta incluso una sociología, porque, por ejemplo, uno de los consejos, esto de la importancia que adquiere para las empresas el sentido de pertenencia de sus empleados. Sí, ahí yo lo escribo, sí, tal cual. Es una forma de vida también. Claro. De hecho, viste los políticos dicen, porque el general Perón decía, bueno, claro, vos con Kiyosaki. Exacto, Kiyosaki tiene un juego, se llama Cash Flow. Sí. De hecho, yo tengo una licencia oficial de un club Cash Flow legal, digamos, oficial. Antes era no oficial, como tipo un fan club, pero oficial, no oficial, viste, los tanos de Luis Miguel, todos somos de Kiyosaki. Claro. Y el juego lo que insta es a lograr la libertad financiera. Te lo explico rápidamente. Sí. Salís de la carrera de rata cuando vos tenés negocios que te aportan el mismo dinero que vos tenés en gasto. Por ejemplo, si vos ganás, tenés en gasto 1.700 pesos, alguien que tenga ingreso de renta por alquileres o por otros negocios de 1.700 pesos, está en libertad financiera. Es decir, que no tiene que trabajar para vivir. ¿Me explico? Claro. Vos sí. Después, si querés, es probable que si vos estás en libertad financiera, hagas el mismo programa de radio, te guste cubrir a Boca los domingos, te guste ir a pescar, lo que vos quieras. Pero tenés la libertad de elegir. En libertad financiera. Claro. Y a partir de la libertad financiera vos vas a la vía rápida. ¿Qué es donde hacen los negocios ricos? El que gana el juego no es el que acumula más guita, es el que cae en la casilla de su sueño y tiene la guita para comprarlo. Porque si no sos un miserable, ¿para qué crees? O sea, ¿de qué te sirve juntar 20, 30, 40, 70, 1.000 millones o lo que sea si no disfrutás de la vida? O sea, de que esa plata tenga un sentido. Entonces, el juego está diseñado eso, para decir, loco, no te olvides que vos la guita vas a hacer para cumplir un sueño. Claro. Que puede ser comerte todos los gatos de Esperanto, puede ser tener un comedor infantil. Cada uno tiene su sueño y su meta, o sea, es personal. Pero sea lo que sea un sueño de esparcimiento, sea un sueño de caridad, necesitas guita para cumplirlo. Sí, lo que te da es la oportunidad, que es lo que diferencia al rico del pobre. Exactamente. El rico tiene oportunidades, el pobre no. Exactamente, tenés opciones de elegir. Sí. Hay muchos ejemplos, yo generalmente los vinculo con el fútbol. Yo me acuerdo de un montón de hinchas de Estudiantes, cuando Estudiantes va a jugar con el Barcelona a Dubái, hubo 5.000 que pudieron ir. ¿Quién eran los 5.000 tipos que tenían 5.000 euros o 10.000 para ir a ver a Dubái? O sea, el resto se lo perdió. Y era cuestión de guita. O sea, quieras o no, el ver a Estudiantes campeón del mundo, después perdió, era el que tenía la guita. O sea, no, o la final de la Copa Libertadores, va el que tiene la guita. No hay otra cosa. Podés pedir prestado, podés ir a tarjetearlo, pero ahí hay un sueño que depende de la guita. Es inevitable. Las obras de caridad dependen de la guita, las iglesias dependen de la guita, las escuelas de periodismo dependen del flujo de caja. Sí. La guita es, yo estoy haciendo mucho, ahora viste que Argentinos al Volante tengo, sí, me critican mucho por la mano, pero tengo un programa que va por A24, que fue declarado de interés educativo. Cuando yo termino de hablar con las víctimas de familias de accidentes de tránsito, de siniestros viales, mejor dicho, tiene un quilombo entre ellos, se pelean hermanos con los primos, por el tema de que cuando cobran el cheque. Claro, ¿entendés? La herencia. O sea, que la guita, quieras o no, tiene una alta incidencia en las dificultades y también en los momentos de prosperidad, ¿no? Argentinos al volante tiene que ver con lo que son las políticas de Estado, en este caso relacionadas a la seguridad vial. ¿Te imaginás, por ejemplo, en un futuro dedicado al periodismo político? Uy, sí, me encantaría. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría, sí. Sí, sí, porque... De hecho yo abrí en las últimas elecciones, yo hago de todo, ¿viste? En las últimas elecciones yo tuve una participación, digamos, acá en la ciudad de Quilmes. Hiciste campaña por Daniel Gursi. Claro. Sí. Y bueno, o sea, desde cuando hablé, en el momento que correspondía, ¿cómo hablé? Como ciudadano, no como periodista. Yo no tengo un problema, pero hablé como ciudadano. Y de Quilmes. ¿Cuándo? En el momento que había que hablar, me parece. En el periodo preelectoral, porque me parece que es el momento de hablar y de intentar cambiar las cosas. ¿Y cómo lo hice? Abriendo una unidad básica, un centro de estudios políticos, unidad básica, sí. Local partidario, como vos quieras. Fuimos a elecciones, apoyamos a algún candidato, perdimos, ganó otro intendente y metimos cuatro concejales para el próximo periodo legislativo. Y me encanta la militancia. Yo me junté con el intendente que ganó, que era contrario a lo que nosotros pensábamos, pero me gusta. Pero ahora, el balance que vos hacés, por ejemplo, de lo que fue la gestión de estos últimos años del Barba Gutiérrez o de lo que va a ser la próxima, ¿lo hacés desde tu lado ciudadano o desde tu lado de periodista? Y un poco de las dos cosas, porque, digamos, yo no podría opinar acerca de Loma de Zamora, y sí, es buena, es de Justosi, Namián Terón, y yo por lo que veo buena, pero no estoy el día a día como para decir, che, la verdad, tendría que hacer un trabajo de investigación. O sea, si me pongo ahí en periodista, ahí sí tendría que averiguar, hablar con la oposición. Claro. No sé. Pero en Quilmes paso todos los días, o sea, nadie me va a poder venir a decir lo que es Quilmes Oeste, porque o Bernal, o Don Bosco, o Espeleta, porque vivo hace 37 años, o sea que lo hacía como ciudadano. ¿Y crees que a partir de la publicación de este libro se abre un camino en búsqueda a nuevas facetas dentro de lo que es tu carrera periodística? Sin duda, sí, sin dudas, porque, bueno, de hecho el objetivo del libro es ese. Primero mostrar que la gente me ve 2 horas en televisión, 2 horas por día, sí. 4, 3, 2, ninguna. O sea, el día tiene 24 horas y yo no es que estoy todo el día... dedicado a jugar al fútbol tenis o a mirar partidos o a la actividad. Hay una vida después de la patada descendente o del trabajo, como todos en realidad. Sí. Y bueno, en este caso reflejo una pasión que le dediqué, que me gusta además. Y además el libro está diseñado para hacer, sigue la historia, con cursos, con un montón de cosas, que es lo que venimos haciendo antes de tener el libro en realidad, porque el Aprende a Ser Rico, se puede aprender a ser rico, te dice, ¿te puede aprender a ser rico? Sí, ¿por qué? Porque todos los sábados hay cursos de bienes raíces, cómo comprar bienes raíces sin dinero, hay cómo operar en bolsa, oro y plata, historia del dinero, muchos son gratuitos, ¿eh? La gente siempre piensa, dice, no, porque hay que agarrar, muchos son gratis, pero es más fácil, viste, dormirse un sábado hasta las 12 del mediodía, que levantarse a las 8 de la mañana como para ir a aprender. Igual es un libro bastante personal, por lo menos por lo que se puede ver en el primer capítulo, porque contás, sí. Por ejemplo, que en un momento gastaste tus ahorros en la fiesta de casamiento, y uno se pregunta si al final el amor es una inversión o es un gasto. No, en mi caso fue una inversión, porque yo no me... vos fíjate, como dice el general, pero si no estás en el juego, en el cash flow vos tenés que dominar, tenés cuatro, se llama los estados financieros, todo deberíamos ser activo-pasivo, muy fácil, lo aprendés en la escuela, sí. Ingreso-gasto, ingreso-egreso, ¿entendés? Entonces cuando vos te casás, en realidad cuando hay una casilla que es divorcio, que perdés el juego, estás fuera, como caes en divorcio, perdés todo. ¿Me explico? Sí. Bueno, lo que dice Kiyosaki, que eso sí no se puede aplicar por ahora en Argentina, que tiene que ver con el acuerdo prematrimonial, o sea, que no todo lo que dice Kiyosaki por algunas cuestiones legales se puede llegar a hacer, aunque yo calculo que hablando con un buen abogado algo se puede llegar a inventar. Pero en la única casilla donde vos perdés todo es cuando caes en divorcio. Y a medida que vas teniendo hijos, también acumulás gastos. Se llama gasto por hijo, es decir, que te suben totalmente los gastos. Que yo ahí un poquito en mi historia personal, no solo hablo del casamiento, sino que cuando... Lo que nos pasa a todos, cuando estamos asomando la cabecita, algo te pasa. Hmm. En mi caso no fue un inconveniente, sino la llegada de una nueva nena, ¿no? De mi hija. Claro, los pañales, la leche en polvo, todo. Exactamente. Y el primer capítulo está emparentado a la historia personal, digamos, porque es lo que más vende y además porque toda la gente quiere saber lo que le pasa a uno, sobre todo cuando uno tiene un poquito de exposición en la televisión. Pero fíjate que yo no te cuento que me compro pañales porque me interesa que te compres pañales, sino porque estoy relacionando con algún concepto de Kiyosaki vertido en algún libro, ¿no? Walter, ¿qué tal? Te cambio un poquito de tema y te saludo. Soy Carla Saucedo y bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol para todos. Yo creo que ese fue el boom de tu carrera y con eso la gente se enamoró de vos. Yo me acuerdo que ahorita que fuiste a Barranquilla decías, la gente se distrae conmigo mientras llega Messi, por ejemplo. Sí, estoy intentando sacarte el tono. Vos debes ser venezolana. No, soy boliviana, soy de Santa Cruz de la Sierra. Uy, mirá, no te sacaba, pero ni loco, Mirá, te estabas identificando, digo. Sí, Fútbol para Todos fue, digamos, marcó un antes y un después, sobre todo por el tema del fútbol tenis y de la patada descendente, ¿viste? Todos dicen, no, ahí está el de la patada. Ten en cuenta que yo en Fútbol para Todos aparecí en el 2005, y yo antes había ido a dos mundiales, o sea que, digamos, para un periodista, ¿ir a un mundial es grosso? Les pregunto, ¿es grosso o no? Sí, totalmente. O, digamos, esto no por agrandarme, te digo, por el tema del programa. Bueno, yo ya había ido a dos, es decir que había clavado dos mundiales, y además yo había estado en Fox Sports Noticias, los 10 mejores goles, Misión Fútbol, El Deportivo, es decir que me ayudó, me hizo avanzar algunos casilleros, pero no fue, digamos, gracias a Fútbol para Todos. Estoy eternamente, ¿se entiende el concepto? Sí. Quiero decir que no, me parece que, hagamos cuenta que no hubiese estado Fútbol para Todos, me parece que mi carrera hubiese avanzado un poquito más lento, pero me parece que también hubiese llegado a tener algún que otro programa en Fox. Lo que quizás me dio Fútbol para Todos, que no lo tuvo ningún otro programa, Misión Fútbol a mí me ayudó mucho, y la gente, medio que todos, Pablo Giral, los que estaba Gustavo López, Pazman, El Pato. Bueno, yo era la figura también, ahí me... ¿no? Pero esto es broma. Pero Fútbol para Todos lo que me hizo quizás un poquito más de conectarte más con la gente, porque es un programa que llega mucho a la gente, digamos. La gente se identificó mucho con nosotros porque éramos cuatro giles que le ganábamos a Thierry Henry al fútbol. Igual, así como Fútbol para Todos te permitió este reconocimiento en la gente, no solo en Argentina, sino a nivel de Latinoamérica, ¿qué significó AM? Bueno, está, AM también, AM es re grosso también, viste. Vos en AM pasabas de hablar de la fecha a la pelea de Vanucci con el Ogro Fabiani. Con Vanucci y el Ogro Fabiani, hablamos de Gran... Viste, dicen, no, un montón de tweets. Viste, la gente se olvida, ¿cómo vas a estar en Gran Hermano vos? Y ya estuve desde claro. El 2006 hasta el 2010, en AM 5 años, de lo cual hablábamos de Gran Hermano. De una vez la señora de TV se calentó conmigo porque el chabón lo habían visto con Brenda Snicker y se la agarró conmigo. Dice, era bueno, lo que me dio a mí es primero penetrar en un público... Diferente, distinto al de Fútbol para Todos. El otro día yo soy en algunos aspectos bastante bilardista. Estábamos en una presentación de Fox Sports en Colombia, donde era una reunión donde se hace... y ¿sabes qué hacen? Llaman a los auspiciantes un día determinado, los de marketing, los de comerciales, llaman a todas las empresas, entonces invitan, no sé, a Coca-Cola Colombia, a Comcel, a Movistar Colombia, viste, les dan de comer, los ponen un poquito en pedo y les venden publicidad. Entonces, ahí en los carteles que hay, esto los ponen en pedo, es una bromita, exageración, pero le dan, viste, les dan un cóctel, es un amenizar, una conexión. Gran parte de las definiciones de las ventas pasan por la confianza y es un poco de conectarte un poquito mejor. Y había unos carteles, ¿viste? Entonces decían, público que ve Fox Sports. Entonces decía, hombres, de 18 a 35 años, 65%. Público ABC1, tal. Mujeres, no entendía un comino yo, ¿viste? Porque estaba todo en el término marketinero. Claro. Entonces yo dije, vos fíjate, estábamos con Maxi Palma, le digo, vos fíjate que para un periodista deportivo tiene este alcance, digamos. Esto es lo que nos... Es muchísimo, pero sí. Digamos, no es masivo. A lo que voy, lo que tiene AM, lo que tiene el debate de Gran Hermano, que no digo que sea mejor o peor, ¿eh? No, lo que pasa es que Fútbol para Todos es más un público de nicho. Claro, lo que voy que AM quizás tenga otra variedad de público, la ama de casa, la señora ahí que está lavando los pisos a la mañana, la mamá que se levanta y va al jardín, la chica que está en el Facebook hasta las 3 de la mañana y se levanta a las 11 y te ve un poquito... viste, te da otro público, el público que no ve fútbol, y además no todos tienen cable o además no todos ven Fox. Claro. Entonces, digamos, teníamos otra llegada a ese público, ¿no? Que además algunos se identificaban con el tema de lo que decíamos en el programa, que bailaban, un programa, es un magazine. Walter, te agradecemos mucho por esta comunicación, espero encontrarme con tu libro pronto porque lo fui a buscar hoy y no lo conseguí. sí, no, tranquilo. A mí me sirve que vayan, viste, como los simuladores. ¿Vos te acordás cuando decían, ¿tiene el juego de fulano? Y el boca a boca. ¿Te acordás que mandaban siempre a la mamá, sí, de Diego Peretti? Sí. Decían, ¿tiene el juego? Y, decían, y después te venía el vendedor. Bueno, ustedes hagan así, vayan y pregunten. Otra cosa que aprendí, viste, el tema del libro es lleva un periodo. Vos tenés en cuenta que recién ayer lo presentamos. Sí. El país es muy amplio y mi libro es muy pedido en Latinoamérica. Tarda un poquito. Yo calculo que va a estar en las librerías a partir de ponerle martes, miércoles, ya tendría que estar en Yen y Vista, las grandes de Capital. Sí. Y ya tendría que estar. Y en Palermo está. Usted está en Palermo por ahí, ¿no? Sí. Bueno, en Tames, al 1700, somos el libro más vendido, que es donde presentamos el libro. Ahí en el pasaje. Exactamente. Ahí está. Ahí le llevo, vamos primero. Le sacamos como 100 libros de ventaja a Majul. A Majul. Sí, bueno, pero que no, me está vendiendo mucho el libro, él y ella. Es el libro más vendido de Argentina. En esa librería le estamos ganando. Che, buenísima la entrevista, está muy buena, porque además tenían datos, está bueno. No, gracias a vos por atendernos. Para nosotros, estudiantes de periodismo, está bueno hablar con gente que ya está ejerciendo la profesión y que está incursionando en otras cosas como que tiene, lo que tiene que ver con el libro, las finanzas, y saber y entender que esta profesión es muy rica y que te permite hacer esas cosas. Exactamente, y está bueno de escuchar a todo el mundo porque no todos tenemos la verdad y siempre vas a poder asimilar un concepto de cada uno. Che, este boludo de la patada, algo te deja. Sí. Después hablas con algún erudito de lo esto, viste, algunos periodistas piensan que están estudiando periodismo deportivo y piensan que, viste, son los filósofos, sí, que le hablan al oráculo de Delfo y dicen, no, Botinelli le pegó una piña a Milore, viste, y parece que están hablando al oráculo y también te van a dejar algo, porque todos tenemos la capacidad de ver en la otra, deberíamos tener la capacidad de ver en el otro algo para aprender. Walter, muchas gracias. Chicos, felicitaciones, gracias, buen viernes, buen fin de semana, compren el libro, así soy más rico que todos. Ahí está, buen fin de semana, un abrazo grande, era Walter Queijeiro, y nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más La Cocina del Periodismo. Casi me mato. Casi se viene. No nos dimos cuenta. Seguimos en La Cocina del Periodismo. Periodismo deportivo. Y estamos en Periodismo deportivo. Excelente la charla que tuvimos con Queijeiro ahorita. Nos habló de su nuevo libro. Se llevó más a la economía que al deporte. Sí, ¿eh? Exactamente. Ya veníamos conversando en la pausa publicitaria. Qué increíble, Queijeiro nos atendió súper bien. Cualquiera diría que estas estrellitas, como le dicen, son un poco como más distantes con incluso nosotros que somos estudiantes de periodismo, pero la verdad, mil puntos, la patada descendente que le hizo la fama, la verdad es que tuvo un gran mérito, ¿no? Y felicitarlo también. Sí, totalmente. Llegar a donde llegó él, tantos mundiales, a la edad corta que tiene. Aparte está bueno, ¿no? Que ser periodista deportivo y no encasillarse solo en los deportes, ¿no? El tipo está haciendo economía y hizo un montón, como hay muchos otros periodistas que lo hacen. Y ves Farándula, está en AM, Gran Hermano. Estuvo, yo le quería preguntar sobre las redes sociales, ¿no? Porque cualquiera que lo siga es como el viernes pasado que estábamos entrevistando con Amalia, a Amalia y Conian Saldi sobre todo. Tiene no sé cuántos tweets, cuántos seguidores. Sí, incluso Connie, acordate que está nominada para tuitera del año. Está la pelea con Graciela Alfano. ¿Existe ese premio? ¿Tuitera del año? Ay, lo vi el otro día. Uy, ya premio de cualquier cosa. Sí, a ver, ¿quién decís que lo gana? ¿Que lo gana Connie o lo gana Graciela? Y no sé, yo no la sigo, Graciela Alfano. Yo la sigo, sabes que retuitea mucho. Igual, ¿cómo cambiaron las redes sociales la profesión, no? Porque sí, el otro día yo estaba en el congreso de FOPEA y decían esto, decían que ahora cualquiera puede ser periodista. O sea, existe, el periodismo ciudadano. O sea, no, yo no creo en eso. No tenés Twitter, me vas a decir. Tengo Twitter, pero no sé si... ¿No crees en el Twitter o no crees en el periodismo ciudadano? En el periodismo ciudadano. Creo que hay una forma de escribir, hay una forma de hacer periodismo. No sé, después está la teoría de que si el periodismo se estudia o se practica o todo eso, pero el periodismo ciudadano... Hola. ¿Cómo va? Si ustedes extrañaban una voz en esa... Hola, ¿cómo va? ¿Qué haces, Esteban? ¿Cómo va, equipo? ¿Todo bien? Esteban, mucho gusto. Esteban, ¿cómo les va? Recuerden que hace rato hablamos con Queijeiro. Hablé yo con Queijeiro. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? Lo tenemos a Emiliano Weaver. Chicos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Vengo de improviso acá a hacer la columna porque, bueno, estamos intentando comunicarnos con un entrevistado. ¿De qué va a ser tu columna? Bueno, vamos a hablar de la temporada teatral en Mar del Plata. Ya empezó la temporada teatral en Mar del Plata y más allá del talento siempre hay escándalo, lío. Vamos a hablar de la revista de Buenos Aires. No te me trabe, dale. Para adelante, vamos a hablar igual, de la revista. Si te puedes alejar un poquitito. Es que no tengo me está matando. A ver. Me estás haciendo mierda a los oídos. Vamos a hablar de la revista de Buenos Aires, el espectáculo de Moria Kazan, que empezó el jueves pasado, el 24 de noviembre, con una gran convocatoria. A partir del 15 de diciembre, el espectáculo va a pasarse a llamar Moria Tour 2012. ¿A eso fue donde subió Carmen Barbieri? Claro, subió Carmen Barbieri ese día para devolverle la gentileza. Ayer estuvo Ricardo Ford como invitado. Moria le hizo un homenaje sobre el escenario. Hoy tiraron un comentario. A Ricardo Ford. ¿Recordemos? Moria le hizo un homenaje. A Ricardo Ford, claro. Ahora el sábado, mañana va a ir Cacho Castaña. No, pero le hacen homenaje, es un recorrido por lo que sería toda la trayectoria mediática de Ford. Mañana va a ir Cacho Castaña, en febrero va a ir Canosa, Rial, quieren traer a Sharon Stone, Susana Jiménez. Y cada uno de los invitados, la producción, les va a pagar un plus por lo que hagan en el espectáculo de Moria, por esa participación que dure un día. Gratis no te va nadie. No, obvio que no. Ford quizá fue gratis. Y sí, Ford, viste, para tener más pantalla. Te cantaba Lady Gaga. Lady Gaga, con toda la plata que tiene, para él es un vuelto eso. Así que bueno, para febrero van a venir todas estas figuras que estuvimos diciendo. Y para cerrar la temporada del espectáculo de Moria, el 16 de marzo vendría nada más y nada menos que Cristian Castro. Ah, me encanta. ¿Qué? ¿Te gusta? Ya lo amo, es mi amor platónico. Por eso tiene una remera azul. Claro. ¿Qué sabor es azul como el mar azul? Donde hay concierto, yo voy en Bolivia, en Argentina, en los lugares que he estado. Y bueno, Cristian Castro, voy. Para contar un poco, de ayer debutó Barbierísima en el Teatro Atlas, el espectáculo. ¡Barbierísima! Y viste que sacaron el amarillo, el año pasado era todo amarillo y violeta, y le trajo tanta mala suerte el amarillo. Es Jetta el amarillo, exactamente. Así que la escenografía era todo. ¿Por quién? ¿Quién era el que se murió vestido de amarillo en el escenario? Molière, ¿no era? Molière que había fallecido en. Vestido de amarillo, entonces es como que ese color en el teatro, amarillo nunca en el teatro. Ahora es todo rojo y violeta, y bueno, básicamente, haciendo una comparación entre lo que es el espectáculo de Moria y el de Carmen, las críticas por parte de los periodistas son mucho mejor para el espectáculo de Carmen. Carmen tiene un monólogo, ¿no? Donde habla incluso de la separación de... De una mujer sin valor y un hombre que digamos que le mete los cuernos, que le es infiel. Ella respeta absolutamente cada parte del monólogo que le escribe Santiago Val. Hay una parte donde, digamos, cambia un poco y le pega al marido. O sea, en cada uno de los bocadillos que metían los sketch de cada uno de los que participaban. Pero dice en la revista, ella nos decía en un momento Santiago también. Al viejo no se le para. Que no sí, se le para, sí. El viejo de eso 75 que no se le para. Claro, bueno. Pero justamente es lo que se le cuestiona, cómo ella estaba tan triste, pero decía que al marido no se le paraba, es raro. Sí, no, también, es muy ¿no? extraño. Por eso. Pero yo entiendo algo, Valda sigue siendo el ¿cómo es? El no, autor. Es el director, no, Valda es el director, sí, sí. Ahora se bajó directamente del escenario. No. Ayer para el saludo final subió y bueno, le besó la mano a Carmen, pero Carmen directamente, muy poco hincapié, agarra el micrófono y listo. Dice Carmen que cambió el nombre de Bravísima a Barbierísima porque de nada le sirvió ser Bravísima, si igual le ponen los cuernos. Pero pasó de fantástica, de fantástica, Bravísima, Vedetísima, Barbierísima, Calatísima, Deísima. Y sí, va a seguir así todo el año. Pero las críticas sobre el espectáculo de Carmen son muy buenas a diferencia de Moria. Recordemos que Moria es mucho de mutar, digo, es muy que hace mucho cambalache Moria, vamos a decir la verdad. O sea, la TEN tiene una figura un día, pero después cambia, no tiene una escenografía armada, no es muy puntual. Y para contar un poco una anécdota, lo que había pasado con Moria en el restaurante que había ido a comer. Pasó? Que ella había ido a comer a un restaurante que se llama La Reina, ahí por Mar del Plata, y se había quejado porque fue con todo su elenco y una amiga, la famosa Zeta, viste que ahora está de moda. Es? Una amiga que no sé. Que la famosa Zeta, ¿quién es? Se hace la Moria Kazan, pero bueno, es totalmente diferente. ¿Cómo le decían a Sofovich? El señor G. El señor G. Señor Mr. G. Mr. Gas le decían, sí, Gerardo Andrés Sofovich. Sí. Bueno, y para cerrar, básicamente hay mucha variedad de espectáculos. Ahora el 15 de diciembre se presenta Antonio Castalla con Más Respeto Que Soy Tu Madre en el Teatro Radio City. Y ayer debutó Muscari con 8 mujeres en el Teatro Lido, donde estuvo Reina Rich viendo el debut de Juanita Repeto. Así que bueno, mucho para ver y aprovecharlo, ¿no? ¿Despedida de solteros estamos en el Plata? No, vamos todos a Carlos Paz. No, despedida de solteros en Carlos Paz, a partir del 27 de diciembre. El gran debut de Tito, ¿no? Emiliano Ubert, muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Pero nosotros seguimos con el tema central del programa, seguimos con el periodismo deportivo. ¿Y para qué seguir hablando nosotros de periodismo deportivo si tenemos gente que sabe de verdad de periodismo deportivo? Así es. Estamos en comunicación con Nacho Gano. Nacho, muy buenas tardes. Matías Milmar te saluda. Están perdidos, ¿eh? Si soy yo el que les tiene que decir, están perdidos, ¿eh? Más que nosotros a ese uno, Nacho. Están perdidos. de hace más tiempo que estoy, que es diferente. Bueno, claro. A veces las cosas se saben, espera un minuto, a veces las cosas se saben más que nada de viejo, de experiencia, más que de saberlo. Pero bueno. ¿Siempre quisiste ser periodista deportivo? No, la verdad es que no fue la idea mía ser periodista deportivo. La idea fue, se perfila el personaje cuando encarga quien caiga. A Mario Progrés se le ocurre que haga yo en el aire las cosas como contaba el deporte en los pasillos de la radio. Después, obviamente, una formación de la profesión en sí que... La cuestión es cuando vos tenés métodos de periodismo, después podés ser básicamente presentador de noticias y periodista de cualquier tema en donde te quieras poner a estudiar para saber. Y aparte, la estructura de pensamiento, la estructura de periodismo es la misma. Y aparte fue raro la forma de arrancar, ¿no? Yo estuve leyendo que no fuiste a la facultad, digamos, como hace la mayoría de los que quieren ser periodistas, sino que estudiabas, por así decirlo, en el estudio con Mario. Sí. De todas formas, yo siempre digo... yo tuve suerte, tuve oportunidades y demás, pero siempre va a estar más preparado que yo una persona que haya estudiado. O sea, el estudio es fundamental. Yo tal vez me hice el romántico y me salió bien, sí. Pero la verdad que si yo te voy a dar un consejo, diciendo, mirá, la formación académica siempre va a ser positiva. Igual es, siempre va a ser positiva. Eso en el periodismo igual es medio relativo, porque... Digamos, el periodismo en sí es una profesión que se aprende ejerciéndolo. Sin duda, pero yo tal vez tardé más tiempo en conocer ciertas estructuras que alguien que ya haya estudiado. Claro. Yo pude haberlas descubierto más tarde y el que se forma, ya se forma estudiándolo y pudiéndolo aplicar. ¿Me entendés lo que digo? Claro. Yo tengo 20 años de labor. Bueno, pero tal vez con 10 años y habiendo estudiado, hubiese llegado donde llegué yo hoy. Tal cual. ¿Y vos crees que es hoy en día posible esto de ir yo y decirle a un Mario Pergolini, mira Mario, tocarle la puerta de la radio y decirle, me gustaría estudiar sí, con sí, vos? Sí, ha pasado y sucede también. Ha pasado y sucede. La verdad que gente que golpea, no lo digo mal, no, gente que sí. Va a pedir oportunidades y que las recibe y que las aprovecha y después le va bien, hay un montón, A nivel de producción hay un montón, a nivel periodístico también, noteros, morileros, hay de todo. O sea, la verdad que las posibilidades y las puertas a golpear son un montón y realmente yo advierto que las puertas se pueden abrir a veces un poco más fácil de lo que uno cree. Y hablando de las puertas, ¿cuándo se te abrieron a vos? ¿Cuál fue la puerta que se te abrió para seguir vos tu propio camino? Teis Sports. Y Teis Sports, a mí con Área 18, me coloca en un lugar de la vidriera de los medios. Y para mí, importante. Después, sin duda, Pepinato. O sea, hablamos de seguir mi carrera fuera del ámbito, digamos, fuera de la familia. Claro. De lo que fue mi formación, ¿no? De Mario. Claro, ¿y vos qué? Pero de Sport, de todas las puertas, Mundo Perfecto, con Gastón Portal y Roberto Petinato, C5N. ¿Y vos crees que con Área... ¿Crees que con Área 18 te llegó ese... Porque, digamos, en CQC te hiciste conocido, pero vos crees que con Área 18 te llegó ese reconocimiento que en algún punto... Sin dudas. O mucho mejor, o mucho más cómico, o más ágil, o más dinámico, pero puedo hacerlo. No es que no pueda hacerlo. No es que no puedo conducir un programa. Sí, puedo conducirlo. Insisto, a veces mejor, a veces peor, pero puedo. A la 18 fue eso. Para mí la reivindicación fue Mundo Perfecto. Mundo Perfecto fue una reivindicación de Nacho Urbano, sin duda. Yo me acuerdo una pelea que tuviste con Aníbal Fernández en Un Mundo Perfecto. Yo no tuve ninguna pelea, ahí también, mirá, pues bueno para aclararlo. Yo no tuve ninguna pelea con Aníbal Fernández, con el señor jefe de gabinete que en ese momento. O sea, solamente él dijo una cosa y yo dije otra, pero en ningún momento fue, por lo menos de mi parte. No fue tu intención. No, en ningún momento fue una discusión. De hecho, después en el corte, yo recuerdo, me levanté y la charla seguía sobre el tema del fútbol. Y los torneos cortos y demás. pero yo en ningún momento entré en ponerme de mano con el jefe de gabinete, no, para nada. Seguro. Nacho, Yamil Sam te saluda, ¿cómo andas? El hincha pelotas te habla. Muy bien. Nacho, ¿qué importancia tiene para un periodista no encasillarse en un solo periodismo y no hacer solo periodismo deportivo, por ejemplo, sino ir a otros tipos de periodismo? En la verdad que, mira, es como te decía al principio, por cómo lo veo yo, las estructuras del periodismo son las mismas. Digo, yo no soy periodista político, pero mediante la misma estructura de pensamiento que utilizo para analizar una situación deportiva, la puedo trasladar al ámbito de la política. Después yo no soy conocedor de la interna política, ¿entendés? O sea, para entender, es como vos hablas del fútbol, puedes hablar generalmente. Sí. Messi, Barcelona, selección argentina. Te habla desde el obrero, el bancario, el CEO de una empresa y la señora que valdea la vereda, todo es por igual. Sí. Ahora después te pones a tamizar un poquitito la información y vas a encontrar que en algún momento, si vos le tenés que hablar a alguien que no está en el métier, le tenés que contar internas, desinternas, quién dijo qué cosa, cómo juega tal jugador, cómo tratan a Messi en un lugar, cómo lo tratan al otro, etcétera, etcétera, no vas a entender nada. Entonces hay que buscar un idioma para que más o menos puedas informar y opinar y que más o menos entiendas todo lo que vos querés decir. Sí, seguro. La política es básicamente lo mismo. Vos podés decir presidente, vicepresidente, partido A, partido B. Bueno, puedo hablarlo y ser un ignorante perfecto o saber todo el entrelazado. El periodista tiene que explicar a todos por igual y hacerse entender. Bueno, Nacho, muchísimas gracias por esta nota y esperamos en algún otro momento poder comunicarnos de vuelta con vos. Dale, chico, buenísimo. Le mando un abrazo enorme y que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, Nacho. Era Nacho Goano. Y seguimos con Antonella Cosenzo. ¿Con qué? ¿Seguimos? ¿Con qué? Con Antonella Cosenzo. Correte, salí de ahí. Pará que llegó la bomba. ¡Sacame mi lugar! Pará que llegó la bomba. Pará, poneme la música de Dios. Ahí está. Llegamos con Anto. ¿Qué tal? Vamos, chicos. Dale. No escucho, no tengo los auriculares. Ah, no. Pásenle los auriculares. A ver. Ahí está, ¿escuchás? Ahí está, volvimos. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Siempre venís acá? ¿Siempre venís a este lugar? No, es la primera. ¿De qué signo sos? Para bajarme la música. La música está muy fuerte. En los boliches es así. Parece un boliche. No, que por eso está así. ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿De dónde ¿Querés sos? Tomar algo? Sí, una cerveza. ¿Una cerveza? ¿Vamos a la barra? Dale. Bueno, dale, va. Antonella Cosenzo. Acá estoy. Ahí está. Ahora parece una radio. Con postura, por favor. Sí, portadora de malas noticias, como siempre. Pero bueno, alguien tiene que dar la cara. Y voy a hablar un poco del asesinato en La Plata de las cuatro mujeres, que bueno, reavivó un poco, reactualizó dramáticamente el flagelo de la violencia. Y además de movilizar a la sociedad, porque realmente fue un caso que conmocionó a la opinión pública, la Cámara Alta también, digamos, inició una reunión sorpresiva para que se trate el tema. Pero lo cierto es que, como estamos a fin de año, quedará todo encajonado hasta marzo del año que viene. Claro, porque terminan las sesiones ordinarias. Correcto. Susana Jiménez. Correcto. Sí. El gobernador Scioli y el ministro de Seguridad de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, prefirieron no andar en detalles. Dicen que es un tema de crimen pasional y que no tendrían por qué, digamos, culpar al Estado o al poder ejecutivo. Que es un término que está mal empleado. Sí, pero déjame que es la frutillita del postre. Está bien, el Estado no, entiendo que tiene que ser un Estado interventor y demás, pero no se puede tampoco siempre culpar al Estado. O sea, claro. Como sociedad tenemos que hacernos responsable. El que sí tuvo, digamos, una oratoria y, digamos, fue muy contundente con lo que dijo fue el vicegobernador electo, Gabriel Mariotto, que sí explicó que los legisladores, la justicia, todos los organismos competentes y la sociedad deben comprometerse y poner fin con el flagelo. Bueno, si ahondo en estadísticas, Clarín dice que aumentó un 30% la violencia de género. Algunos programas dicen que no, que en realidad se mantienen en lo mismo. Así que, bueno, como siempre, tendríamos que pedir acceso a la información pública, porque el tema de confiar o no confiar en lo que dicen, no, o sea, nunca se sabe ya. Es que, ¿no?, también es un tema muy complicado porque la mayoría de la gente no lo denuncia. Entonces, bueno, tenés estadísticas muy certeras de cuánto es la gente que está sufriendo actualmente de violencia de género. Además. Porque las chicas no se animan a denunciarlo. Además. Porque estamos en una cultura muy machista y ya desde la primaria y la secundaria siempre los varoncitos es como que, bueno, como que mandan, como que golpean. Ah, ¿no? O sea, hay que concientizar. No mandamos. No es así. No es así. Y bueno, como para ir cerrando, bueno, cabe destacar que todos los medios le dieron una, digamos, cobertura espectacular, donde siempre nuestra sociedad, o no sé si el ser humano es así, ahonda en morbo, explicando a quién se mató primero, cómo se mató, las huellas de sangre y demás. Pero para ir cerrando, porque ya estoy viendo con las caras que me están mirando, quiero destacar. Te estamos diciendo que estires. Claro. Todo lo contrario. Ah, bueno, quiero destacar. O sea, que no es correcto hablar de crimen pasional cuando estamos frente a un caso de flagelo de violencia de género. Esta figura se agiganta, ¿no? Es como que, bueno, se contempla al acusado, como que, bueno, se apoderó por celos o no pudo soportar la pérdida de la mujer. Y además es como que se tiene cierta... ¿Cuál sería la palabra? Cierta... No sé, como que se lo... Para ahí lo buscamos. Como que se lo defiende y no se lo pone en el lugar que corresponde, claro, como, ¿no? O sea, como que se lo justifica, porque en realidad el crimen pasional no es algo que esté tipificado dentro del código penal, no existe, es un invento de la prensa, sí, de la literatura. Crimen pasional es un invento de periodismo, pero igual ni siquiera está confirmado que el karateka, el novio de la chica, fue el asesino. Sí, o sea, es el número uno, es un asesinato, no es un crimen pasional, porque lo que pasa con el crimen pasional es que se tiende a entender que es un loquito que por amor mató, claro, a una mujer. Exactamente. Y lo que se tiene, una crisis. Lo interesante es transmitir esto de que por amor no se tiene que matar. Exacto. Si vos decís un crimen pasional, es decir, bueno, por amor mató a la mujer, lo por los celos. Claro, porque de una manera lo está justificando. No es por amor, no es por celos, es porque el tipo es un asesino, sí, y punto. Por ejemplo, correcto, crimen pasional sería lo de la mujer que quiso cremar al marido. Claro. Para que no se den cuenta. No. Va. Crimen pasional no existe. Sí, no existe. Es un invento de la ficción. Son distintos motivos por los cuales alguien llega a asesinar a otra persona, pero no existe. Pueden ser celos, pueden ser broncas, pueden ser lo que quiera, pero eso no quiere decir que sea algún crimen pasional. En realidad todos los crímenes son pasionales porque siempre la pasión estaba de por medio en cualquier crimen. Claro, pero no es válido justificar o tenerle lástima al acusado por este indicio. Bueno, y por el número de víctimas y el escenario de la matanza, todo el mundo se acordó de Ricardo Barrera, el odontólogo que Conchita dejó... Exacto, claro. Bueno, pero sobre Podá esto... la parra Conchita, le decían. No, pero bueno, el tema fue así. Barreda. ¿Barreda? Ah, mira, que ahí el operador me estaba corrigiendo. Funny. El odontólogo que dejó hace 19 años dejó las tijeras y agarró su escopeta para matar a su suegra. Sí, porque estaba podando el pasto. Dejó la tijera. No, acá nos reímos de todo. Sí, siempre se ríen de mí. Se piensa que yo tendría que dejó hacer la, pero es que me gustó eso de dejó las tijeras. Y tomó la escopeta. Y tomó la escopeta. Chicos, tomemos seriedad. Bueno, es un crimen. Y creo que de antes de que Juan y Tesauro no hay seriedad en la columna. Asesinó a la suegra, a la esposa y a las hijas, para no, después del cometido, para no dejar su rutina, se dirigió a acostarse con su amante como hacía todos los fines de semana. Y todos los cronistas y periodistas dijeron que, bueno, que pobre hombre, estaba siendo maltratado. ¿Los periodistas dijeron pobre hombre? De alguna manera decían que, bueno, que querían que su, digamos, su masculinidad, o sea, era flagelada por las mujeres. Entonces, de Barrea. Por eso, de alguna manera, como decía el que le decían Conchita, están justificando de estos casos. Sí. O sea, lo que yo quiero llamar es a la concientización, porque de alguna manera murieron cuatro mujeres. O sea, indirectamente lo justifican. Correcto. Y entender también una cosa, la violencia de género es del hombre hacia la mujer. No es desde la mujer hacia el hombre, porque hay una confusión con respecto a eso. Violencia de género es la violencia ejercida por parte del hombre hacia la mujer. ¿Por qué? ¿Es al revés? Podría ser al revés. Pero no es violencia de género. No es violencia de género. Sí. Es violencia doméstica, creo que se llama. No, sí. Me parece que estás inventando. Chicos. Domésticas de casa, es de... No, violencia de género es desde del hombre hacia la mujer. Puede ser de género de masculino. De la mujer al hombre es violencia masculino. Doméstica. Y después nos dicen machistas. Nah. No, es que justamente tiene que ver con esto, con... Es mucho más profundo que quién le pega a quién o quién insulta a quién. Tiene que ver con el proceso de dominación dentro de la sociedad y procesos de poder. en realidad. Bueno, yo para ir cerrando lo que quiero decir es que, o sea, Osvaldo Martínez todavía no ha confesado nada, a pesar de que todas sus... ¿Qué? ¿De qué te reí? Le cortaste el volumen. Es que cerré el concepto muy bien. O sea, no ha confesado nada todavía, pero lo que no quisiera que pase, y creo que la sociedad tampoco, porque está un poco cansada, es que, o sea, que no se diga siempre lo mismo, que el defensor prepare las habituales excusas de que, bueno, que son sentimientos abrasadores, no. Que la desesperación lo mató, que la envidia y el dolor por perder a la mujer hicieron que cometa eso y termine libre como este, este odontólogo que, a pesar de haberle dado cadena perpetua, hoy disfruta de su libertad. O sea, la violencia doméstica engorda en estadísticas y es fundamental tratarla. Y no podemos siempre hacerle cargo al, al Estado. O sea, es necesario que la sociedad también, este, digamos, tome la actitud que le corresponde, ¿no? Y que sea, y todos nos tenemos que hacer responsables. Exactamente. De alguna u exactamente. Otra manera. Che, ¿nos vamos bailando? No, nos vamos a rendir nosotros. ¿A rendir qué? A rendir, no me quedo. Tenemos que rendir estadística. No, me nos vamos bailando, nos vamos bailando. Porque además estamos todos. Llegó, entró Emiliano, Anto que se queda, Carla, Yamil, Matías. Es un lindo grupo, ¿viste? Abrió el Fernet. Abrió el Fernet. Destapá el Fernet. Ahí va. Ahí va. Va. Va. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 17 horas en el último programa de la temporada número 11 de La Cocina del Periodismo. Mi nombre es Esteban del Campo Baú y te espero la semana que viene. Chau. Cada hora que comienza es una oportunidad para disfrutar de las mejores producciones. 93.9 Sonido y producciones independientes.